México y resto del mundo, ambos y aficionados a las luchas encarnizadas. A continuación, y para deleite de ustedes, les traemos un duelo de titanes. En esta esquina, con 520 kilogramos de descomunales y completo e innecesario conocimiento. ¿Cómo dicen que se llaman? Frikis monstruosos. ¿Qué? ¿Frikis monstruosos? Los únicos, los inigualables, Monster Sandy Jesús Bienvenidos a otro podcast patrocinado por la banda El Rancherito, por la banda El Rancherito Feliz y las chelas Indio. Rodeado de indio estoy en este momento. Ay, pinche europeo, ¿qué es? Yo puedo decir que soy yo. No quiero mestizo. Hablar con esos arios, son este diputado. No veo que tu cerveza sea belga, güey. ¿Quieres ver la belga? No. Es que en el México dicen los arios a dos lenguas. Pero lo que pasa es que estamos un poquito de la lengua. Estamos un poquito alcoholizados y aprovechamos que estamos en las vacaciones. Y es un podcast de Monsters and Geeks versus, y como tenemos un tema en particular, será contra el mundo, Freaky. Contra todo. Les explicamos la dinámica. Llegué listo con el tiro. No, es que no me presentan como lo que voy a hacer. Ay, no, ahorita le vamos a presentar. Bueno, y la dinámica de este podcast es 6 minutos, cada quien va a proponer un tema, fricoso obviamente, y lo vamos a burlar entre todos, ya sea para lavarlo o despedazarlo. Va, va. ¿Quién quiere empezar? Bueno, presento aquí a mis compañeros. Está Madcap o el oso. El oso Madcap, sí, como quieran. Luego tenemos a Nacho Man. Nacho Man aquí. A Banda con P. Salud. A Memos Pai. No, Memos Pai. A Rafi de Raf. Sí, a huevo. Rafa, Dapran. Sí, a huevo. Sunoman ahí para. Sí, a huevo, Monsters. A huevo. Mi capi, a mi capi. Y a Vicodin. Ah, bueno, está yo y el Vicodin. El patrón. Ah, hola. El patrón, Vico, acuérdate, es el patrón, el capi. Jefecito. Jefecito. Bueno, eso son los videocasts donde nos están haciendo producción por fuera. Ok. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar. ¿Qué cuerda? Tú muestras. Y recuerda, ¿cómo yo? Es el inicio. Vamos al inicio. Otro. Venga, Michente. Y corre el tiempo, Mi primer tema friki es Monsters and Geeks versus los pinches quejosos y las imágenes de películas que aún no se han estrenado. ¿A qué me refiero con esto? O sea, los quejosos, o sea, ver contra ti, contra mí, Pedro. A los que hacen podcast y no. Ahorita para que veas, yo sí comento. Yo soy quejoso, pero vas a ver por qué soy quejoso. Son como los viejitos de los Muppets. Contra esos güeyes. Venga, el punto es, se lanzan una foto de una producción y ya nos estamos quejando. Yo sale el traje de Flash y todos dicen, pinche traje feo rojo, el güey tiene las patas flacas, bla, bla, bla. Sale Hellboy, la imagen. Sale la imagen de Hellboy hace muchos años y se rompe el man, se ve de la chingada de Hellboy. Sale la antorcha humana de Nito y... Y bueno, ahí sí yo sigo quejándome, ¿no? Pero el punto es que todos nos quejamos finalmente de todos algo. Todos nos quejamos de algo y a todos nos callan la boca, sí. Generalmente cuando se estrenan. Hay casos donde no. Nos confirman nuestra queja. No, claro. No, porque por ejemplo, Rompelman, todos lo alabaron después, te olvidó ya el maquillaje y disfrutaste las dos Hellboy. ¿Vale? Flash, ahora es una serie bien fregona. Y te diviertes, ¿no? Gotham. Yo renegaba de Gotham, ¿eh? ¿Y a poco no parece que es una producción de Scorsese? ¿Quién es ese güey? No, sí, de Martin Scorsese. Es que de veras, pues es que es la buena, buena, ¿no? Pero tampoco me leía. Pero visualmente es un mundo. Sí. Te lo pero debe ser el mayor retratado de Scorsese, eso sí. Se refiere a Nacho. Ah, okay. ¿No? Okay. Entonces, yo me quejo de esa gente quejosa. Te quejas de los que se quejan. Y aquí tengo dos enfrente, por ejemplo, el señor Nacho, el señor Pedro. Y están sentados juntos. Como los viejitos del Muppet. Me han secado de contexto vilmente y asqueroso. ¿Por qué? ¿Por qué esta gente se queja? A ver, díganos ustedes por qué se quejan. Tú, Nacho, eres un experto en tus redes sociales. En quejarte, sí, cómo no. Híjoles, ya sé que con esto me voy a meter autogol, pero no sé, ¿será que cuando ya tienes un rato deambulando en este mundo fricoso, y sí hay que decirlo, cuando eres algo purista, ¿Algo? Totalmente purista. Yo diría que papista. Me han acusado de ser totalmente purista, pero purista. No, la verdad es que sí me gustan muchas cosas nuevas y me han gustado también. Es puro choro. Pero generalmente sí reconozco que me gustan más las versiones pues, con las que uno crece, con las que uno ve, y entonces cuando te las modifican, pues sí, no me quejes con estilo. Pues igual no me quejes con estilo. Por ejemplo, a mí lo que no me han gustado de las últimas versiones de Superman, el Man of Steel, y del Hombre Araña, por ejemplo, sí, eso iba precisamente, es que, pues sí, miren, visualmente están muy chidas, efectos de última tecnología, no lo niego, buenos actores. Pero finalmente siento que cuando ya no respetan la esencia de los personajes originales, pues ahí es mi queja generalmente, ¿no? Pero teóricamente dicho de un filósofo. Pero aquí se está quejando del resultado, te das cuenta, no del previo. Así es. Por ejemplo, yo te expongo por la mole de los Cuatro Fantásticos, acaba de mostrarse una imagen ahí apócrifa donde se ve el rostro de la mole que tendrá en el reboot de Fox. Sí. Está horrible, sí es tosco, pero... Ahí la defensa es que así lo dibujó originalmente Jack Kirby. Está padre que le hagan eso, ¿no? Yo creo que lo que van a hacer en esta película es presentártelo así y a lo mejor para la segunda ya evoluciona la imagen. Bueno, esa película que nadie hemos visto todavía, como que sí ha despertado eso, ¿no? Y no solo por la mole, ¿no? Precisamente que ahora la Antorcha Humana es Nito y que ya no son hermanos suyos. ¿Es qué? Es negro, afroamericano, quemado, se quedó mucho tiempo en el horno. No entiendo cuál es el punto miedo de decir es un hombre de color. No se llama la antorcha humana, se llama la antorcha humana. Bueno, exacto. O sea, es estúpido, a mí se me hace estúpido. Es Nito. Bueno. Perdónenme, es un hombre de color, es afroamericano. Es como se dice, es su pinche gana decirlo, pero eso se me hace tonto, es Nito. Todos somos de color. Todos somos de color, eres negro, yo soy rubio. Soy rojo, morado. No importa el tono de tu piel. Bueno, ya es tu pinche versus contra los negros. Pero este es contra los quejosos. Pues es que se está quejando. Contra ti, güey. Y luego decía que él, bueno. Pues sí, bueno, decía que pues esa película pues, no la hemos visto. A mí personalmente no me gusta el diseño Nadie tiene expectativa. Espero que sí me defrauden mis bajas expectativas, que realmente resulte algo mejor. Me pasó el año pasado, no me gustó la edición de las Tortugas Ninja, sigue sin gustarme de la versión nueva. ¿La película qué te pareció? Pues no sé, tampoco me agrada lo que les decía hace rato, ¿no? También la esencia. No me gustó que modificaran tanto el origen, que lo hicieran más telenovela. Finalmente. Las Tortugas Ninja. Telenovela. Finalmente, porque ya el origen ya lo hilan con la infancia de Abril y entonces como que si sí hay Abril y para ya tienen una conexión desde antes. Bueno, y, pero otros interrumpo con otros quejosos que es contra DC. O sea, todo el mundo le está echando a la película de Batman Superman sin ver el tráiler. El Batfleck cuando salió. Con la foto no hay nada. Es que ¿por qué nos quejamos de algo que no hemos visto? Por ejemplo, igual la foto de Khal Drogo como Aquaman. Por lo que yo decía, ¿no? Porque ya tenemos tal vez estas imágenes ya tan arraigadas en nuestro gusto y en nuestro imaginario. Jason Momoa. No está Drogo, va nada. Es que la Momoa. Y pues sí nos molestan estos cambios porque ya tenemos muy arraigadas estas imágenes. Pero sí pueden darnos alguna sorpresa. Aferrados. ¿No? Bueno, se acabó el tiempo, Nacho, ya... Ahí está la alarma. Siguiente tema, rápido, Rafita, propón. O sea que yo no pude decir nada. Rafa, ¿tu tema? Bueno, mi tema... Monsters and Geeks versus... Versus... No tengo puta idea. No sé. Están en los 6 minutos así, Rafa. Ya lo tenías hace rato. Bueno, no sé. Ya, ya, echa tu tema de debate, ándale. Muñequitos y pinches robotitos y que tanta gasta lana, tanta lana en muñequitos. De la gente que gasta lana en muñequitos. Bueno. ¿No te quejas, güey, de los que compran muñequitos? Ah, yo los compro, ¿los ¿verdad? Muchos? Ya, ya con el tiempo. No, no me gusta que critiquen a la gente que compramos muñequitos. Bueno. Somos coleccionistas. Bueno. Que tenemos gustos caros. No son muñequitos, a ver, yo, figuras, a ver, señor, de figuras de acción. A ver, yo no, yo no he criticado, no estoy muy metido en ese mundo. ¿Qué es lo que les critican? ¿O qué? Pues eso, que tengas una afición, que tengas cierto aprecio por, no digamos juguetes, sino por, lo vemos como objetos ya que uno les da pues cierto valor. Pues técnicamente sí. Son juguetes. Son juguetes con los que no juegas. Sí, mientras no juegues con ellos, no son juguetes. Pones en una vitrina. Pero al final de cuentas son juguetes. Sí. Realmente sí, al final de cuentas. Figuras de acción, papá. Figuras de acción. Figuras de acción, sí. Te lo compro, estoy contigo. Pero ahí siempre me recuerda. Llevan el pecado. Ahí siempre me recuerda la expresión de la película de La Esfera del Juguete. ¿Eh? ¿Cuál película es esa? Toy Story. Gracias. Ah, mira. Ya ni una chela más. Eso, chinga. Eso. Salud, salud. Porque exactamente, ¿cuál es al final de cuentas la visión de un juguete? Ser jugador. Bueno, no, pero yo sí juego con mis juguetes. Bueno, los abro. Al final de cuentas, los aprecio. Exacto. Y con ese juguete que lo paras, lo mueves, lo cambias de posición, ya estás jugando con él. Sí, Pedro. Es como el eslogan de erótica. No solamente cambias de juguete, solamente ingresas tu juguete. Así es. No, mira, tú, solo cambias de tú lo acabas de decir, Pedro. Juegas con ellos. Está bien que a tu hijo le des una figura de aurrera de 300, sí, 200 sí, pesos sí, para sí, que juegue. Sí. Pero tú, como accionista, compras una figura de 20 mil, 15 mil pesos. Sí. No vas a jugar con ello, güey. Obvio. Bueno, juegas, pero está bien. Ahí está la respuesta. No, así se puede. Estoy de acuerdo. Compras una figura de colección. Tienes que cuidado. ¿Tú le darías a tu hijo una figura de 20 mil baros? No dije que se la dieras. Por eso salieron las citas. Nótese. No dije que se la dieras. Solo dije, al final de cuentas, compras tu figura de colección. El simple hecho de que la saques. Es como se hace, ¿no? La veas, la pares de una forma. Para ver cómo se ve parado. En ese momento ya estás jugando con este. Él. Se convierte en un juguete. Este escultor Sebastián, el que hizo el caballito. Sí. Que casi nadie le gusta. Él diseñó unas esculturas que eran como tipo cubos de Rubik. Que tú podías, como que modificar y acomodar y reacomodar. Y entonces su idea era que fuera arte. Pero que fuera como que un juguete, finalmente, ¿no? Y entonces creo que es muy análogo a lo que... Arte dinámico. Es un arte dinámico, es exactamente. Punto. No necesariamente es ponerme a jugar. ¿Y cuál es, cuál es la finalidad de que, ¿para qué te vas a comprar una figura de 15 mil pesos como coleccionista? Porque puedes. Porque, para coleccionarla también. Pero también puedes comprarte otra cosa, pero ¿por qué te compras eso? Comida. ¿Por qué te compras un juguete? Exactamente. Que no es un juguete. Entonces, creo que la justificación, la mayor justificación es la nostalgia, ¿no? Que tal vez así cuando es. Eras chico no tuviste. Yo creo que el hecho de comprarlo, ya estás jugando. Ya estás jugando por el hecho de que estás comprando un juguete. Es porque el rol. Estás consciente. Estás jugando un rol. Estás comprando un rol. Y al final de cuentas, entonces terminas comprando un juguete. O sea, estamos jugando a ver qué hago para subir el resto de la quincena, ¿no? Se llama el juego. O sea, bueno, ¿no? Sí, realmente. Llegado de dificultad. Pero al final de cuentas es eso. Y yo no, ahí si no critico, digo, está bien. Cada quien puede comprar lo que quiera con su dinero. Sí, si compran juguetes, adelante. Yo también compro juguetes y los colecciono, indudablemente. Compro monitos. Y yo compro monitos, seguro. Y bueno, no pasa nada. Tu pasatiempo es caro, Heroclix es un pasatiempo caro. Y deja el Heroclix, el Warhammer 40.000 es todavía triplemente más caro. Y sin embargo, al final de cuentas, ¿para qué es? Es simplemente un juguete para ponerte a jugar y se acabó, punto. Las colecciones. Es lo mismo con los cómics, hay gente que compra cómics muy caros. Por supuesto, y volvemos al punto. Pero los tienes que leer. Pero por ejemplo, en lo personal, que no lo leas, es un con mucho respeto, pero por ejemplo, así hay gente que compra juguetes, así hay gente que paga ahí para una cantidad exorbitante para ver un partido de fútbol. Pero, perfecto. Mira, es su decisión, es su gusto y su entretenimiento. Yo creo, la gran crítica es que la gente piensa que, bueno, en mi caso, muchas veces. ¿Qué gente? La gente que no gasta en juguetes. Así es. Pero que gasta en ropa, gasta en zapatos. Oye, tiene otros balón de fútbol. Las mujeres. Un balón de fútbol no es un juguete. Y sin embargo, no es un artículo deportivo. Y además, pero aquí. ¿Y entonces por qué se le llama juego? Juego. ¿Ves? Jugadores. Porque al final ya empezamos de filósofos. Yogo bonito. Yo lo que te digo, está bien, es respetable. Entiendo el punto que de repente si hay personas que dicen, ¿cómo es posible que gastes 20,000 pesos en un pinche muñequito de plástico. Güey, ¿cómo es posible que gastes 20,000 pesos en maquillaje? ¿Cómo es posible que gastes 20,000 pesos en chelear? Unas entradas para ver un partido de fútbol. Así igual, cualquiera puede comprar. Es una afición. Una afición, así es. Hace de su lana. Estoy de tu lado, Rafito. O sea, sí, hay que quejarse contra esa gente. Colecciona. Y yo creo que sí les digo, si coleccionan, jueguen las cómics. Pues sí. Porque la gente que no los abre o no los juega es porque siempre los quiere vender. O sea, ellos buscan otro fin económico. Que es respetable si lo quieren. Si lo quieren hacer, es respetable. No, a mí lo personal, es otro juego. Pero a mí lo personal, ellos juegan a la especulación. Exacto. Pero a mí lo personal ahí se me hace un desperdicio. O sea, porque si vas a comprar un cómic carísimo y ni siquiera lo puedes. No lo lees. No lo lees, aunque sea una vez. Es absurdo. Entonces, ¿para qué lo compraste? A mí se me hace absurdo. A mí en lo personal. Es lo mismo con una figura. Si no sacas del empaque y al menos la tocas, güey. Sí, que respire. Entonces, ¿para qué la tienes? O sea, se me hace absurdo. Solamente sé que acabando este podcast, llegando a mi casa, voy a sacar mis muñequitos y voy a jugar con ellos. Ya me siento muy mal. Está bien. Muy buen tema, Rafita, la verdad. Sí, nosotros te apoyamos. Sí, te apoyamos. Tú gastas tu lana en figuración o las vendes. Como más baratas. Para eso son. Más baratas. Filosófico nos pusimos, fíjate, qué buen tema. Ya, cerró otro. Ya se va otro tema. Ahí está otra alarma. Siguiente, ¿quién briga el siguiente punto? Rápidamente. Venga, es junto con pegado. Venga, junto con pegado y amarrado para que se entienda bien. ¿Contra qué vas? Y así más seguro, mamá. Échale. Nosotros, en este grupo que venimos de dónde, ¿no? Chachachi. Bueno, depende. Okay. Algunos dicen que venimos de Moros, otros dicen que vienen de Diosito, otros de Peña. Yo vengo de más allá del muro, del norte. Yo vengo de Azcapotzalco. Otros dicen que somos un experimento de extraterrestres. ¿Se acuerdan cuando no había cómics en nuestro país? No había ediciones de cómics. Y teníamos que comprar ediciones españolas, ediciones en español, originales en inglés. Cuando nuestro mercado era... Nuestro mercado era limitadísimo. Sí. Okay. Estamos actualmente con muchos cómics. El mercado ahorita en cómics es inmenso. Y tanto tenemos como los cómics que han sido editados en Estados Unidos hace 2, 3, 4, 5 meses. Y tenemos los cómics que están de antaño, que nos están editando. Que no se habían editado. Que no se habían editado antes en México. Okay, a lo que voy. Actualmente con las portadas variantes de Spider-Man, tenemos que... Los acaparadores las acaparan y luego nos la quieren vender al doble, triple, cuarto. Pero son especuladores, ¿no? Porque si las acaparan varios años, ¿no? Y especulan. Lo que antes hacían los tenderos con el azúcar, con la leche, con el huevo. Bueno, y está pasando otra cosa. Pero ¿qué pasa con esos cómics? El Swamp Thing, el Sandman, El Preacher, que nadie está comprando. Sandman se está vendiendo bien. Pero... No, tuvimos el rumor hace poco de que Sandman se iba a cancelar porque no se está vendiendo. Fue un rumor fuerte, pero todos los chavos están yendo para completar su colección. Tener la portada igual sí están en la tablita. Están en la tablita. Igual todo el mundo. Nadie lo está comprando. Y no se están vendiendo también, pero las portadas variantes, por tenerlas, por decir, yo la pude completar, la tenemos. Sí, tanto meme que hay sobre claro, eso, ¿no? De compras 3, 4 portadas variantes de un mismo cómic, si estás comprando el mismo cómic, en lugar de comprar a lo mejor algo de mayor calidad. Y seguro, como ese tipo de títulos. Simplemente no Sandman 2, el volumen 2 de Sandman trae la historia de su versión a Sueño de Noche Verano. No, está en el 3. No, está en el 2. Lo acaban de anunciar. Es el 3. Bueno, okay. Es el que dibuja Yoshitaka Mano. Ese cómic ganó un premio literario. Esa es la primera vez que ganó el premio Nebula, un cómic. ¿Y qué pasó después de eso? Cambiaron las reglas para que un cómic nunca volviera a entrar en esta categoría. ¿Por qué? Porque no quieren cómics en el mundo literario. Porque no es arte. Que queden como cómics. No es literatura, dice. No es literatura. La cual es literatura. Y es lo que está pasando en México. Nosotros que tanto sufrimos de no tener, ahora que tenemos la opción, nosotros sí hemos comprado Sandman. No se está aprovechando. Los nuevos lectores no lo están aprovechando y se están llenando del mismo cómic 5 veces simplemente porque es una portada. Yo en lo personal tengo la oportunidad de que estoy conviviendo con una comunidad muy joven, la verdad, y también con una comunidad joven, pero que tiene capacidad de adquisitiva, tiene una capacidad de sistema muy alta. Ah, no hay más dinero. Sí. Pero, por ejemplo, yo tengo ahorita esa oportunidad, que estoy conviviendo con este tipo de comunidad tan joven, y estoy viendo este tipo de situaciones. Estoy viendo el tipo de chicos que compran el cómic El Hombre Araña, cuatro variantes de portada. Es la misma historia, solamente varía la portada. Compran los cuatro. Y sale, hay que considerar, ¿no? Sale, si no han leído ni uno de los cuatro, fueron 90 pesos. Independientemente si es buena o es mala, simplemente es la misma historia, cuatro portadas diferentes. En vez de que compres una que te guste. Una que te guste, exacto. Que está bien, si es su gusto y su decisión, muy respetable. Pero aquí volvemos a lo mismo, al punto. La historia es buena o es mala, no lo sé. Pero sin embargo, estoy comprando cuatro del mismo número nada más porque la portada es bonita y es diferente. Es su gusto, su decisión, muy respetable. Pero por otro lado, te estoy dando un producto de calidad, un producto sublime, un producto que muchos en su edad y en su momento hubiéramos matado por tener. Y sin embargo, ahorita ya se lo estás dando y está teniendo el riesgo de ya no ser publicado porque no hay las ventas tan como esperan. Sí se vende, no lo niego. Pero no como se están vendiendo estos cuatro cabrones números de la misma o lo que le cuesta a la editorial la licencia para traértelo. Para traértelo. Fácil, ejemplo, que salgan portadas variantes del mismo. Ejemplo, como el mismo disco Memo, Swamp Thing, Preacher, Sandman. Por otro lado, puta, portadas variantes de Spider-Woman, portadas variantes de Spider-Man, portadas variantes de Spider-Man. Lo que tú quieras ahorita de Marvel, que está sacando un montón de sus portadas. Bueno, es que esto fue un fenómeno, esto de... del Spider-Verse, ¿eh? Sí, está bien, y lo entiendo, o sea, no hay problema. Pero a mí lo que me sorprende es que de repente son lectores muy jóvenes, estoy de acuerdo. Tal vez no tienen tanto el tiempo de lectores como lo tenemos nosotros, estoy de acuerdo. Pero tienen mayor capacidad de información. O sea, ellos tienen todavía y nosotros tenemos ahorita una capacidad masiva de conocer qué está saliendo y qué está surgiendo para que digas, güey, sí está el Hombre Araña, está bien, me compro mi versión variante que me gustó, mi portada. Pero me compro estos tomos que son unas joyas, en verdad. ¿Por qué vas a decirme que no vas a saber qué es? Es la inexperiencia. Ciertamente nosotros llevamos más tiempo coleccionando. Pero ya sabemos que en cierto momento los cómics tanto ocupan espacio como repiten historias que ellos no han experimentado. Que llega un punto en que te dices, ¿y para qué compré tanta leí, continuidad y esto si no ya llega leí, nada? Y ya lo leí. Ya sabemos cómo son los macroeventos, ya sabemos... La y terminan a dónde llegan a terminar, ¿no? Punto. Volvemos a lo mismo. Te cuento una gran historia enorme, pero al final no cambia nada, no va a pasar nada y volvemos a la misma de siempre. Ahora, recordemos los 90s. ¿Qué pasa en los 90s? Las portadas especiales de Marvel. Sí. Las de holograma. Y que todo el mundo quería comprar. Y eso provocó una crisis. En las Tierras Infinitas. Eso provocó una crisis en la que los cómics dejaron de venderse. Porque eran muy caros. Porque eran muy caros. ¿Qué va a pasar ahora con estas portadas? Pues veremos. No, a ver si nos provoca una crisis aquí en México. Y volvamos a tener set. Lo peor aún, una saturación de mercado que no se pueda sostener. Se acabó el tiempo, este es otro tema. Continuaremos en otro podcast. Siguiente tema. Que ya habíamos hablado también de los acaparadores. Siguiente, ¿no? siguiente. ¿Quién siguiente, lo pues bueno, yo tengo un tema, pero pues no es tanto un contra. No bien me gustaría hablar de las películas de acción que estamos viendo actualmente. Árale, échale. Por ejemplo, bueno, pues acabamos de ver, como decíamos, como dice nuestro amigo Eric Tejeda de Monsters and Geeks TV, en chinga y encabronado 7, Rápidos y Furiosos 7, que bueno, pues está generando cierta polémica. Ya se fue nuestro compañero Guaco, que él... Se nos fue. Es el conocedor en esta rama. Es el conocedor. Es el chaquita del grupo. Es el chaquita del grupo, le encantan esas películas, pero dice que estas últimas han estado muy malas, que se ha perdido todo el espíritu. Perdón, su filosofía. Tenían una filosofía y un espíritu. Perdónenme mi ignorancia. Mira, no sé si tuviera filosofía. Me regreso a mi cueva, diría Aristóteles y Freud. Mira, lo de filosofía, igual es si no, pero lo de el espíritu, sí, hay que reconocérselo. El espíritu es la vida del corredor, no, del corredor, del... El auto tuneado. El auto tocado, porque una cosa es tuneado. No, y las carreras clandestinas, que es finalmente una subcultura. Aunque a mí curiosamente me pasó al revés con estas películas. Yo cuando vi la primera no me gustó nada. De hecho, y sigo pensando que es muy mala película, porque era un refritazo de Punto de Quiebra. Sí. Era la misma trama, el policía. Sí, claro. Si cambia surfistas, por favor. Eran surfistas, sí. Pero es que hasta la toma final de ambas películas es la misma. ¿Se mete con el carro en la ola? Y la misma escena de que al final te deja lo deja libre, se va, el viento le despeina el pelo. Eso tiene una sola de quiebra. Y si ves. Por eso me dice la primera, es lo mismo. Entonces, cuando salieron las secuelas no me interesaron, pero acá Vicente me recomendó las 5 porque dijo, esta franquicia le ha bajado un poco a los carros, le ha metido más acción y está buena. Entonces la vi y me encantó. La ¿Es donde sale La Roca? No, es la de Brasil. Es la de Brasil, la 5. Okay. Sí. Entonces, pues ya, entonces ya vi la 4. Sí, entonces ya vi la 4, la 5, y bueno, la 6 y acabamos de ver la 7. De hecho, la 7 es la primera que voy a ver al cine. No las había visto en cine por. Que ya chole, mismo. No, ya estuvo. O sea, 7 ya. Pues se lo probé. Ya no quiero la 8. Mira, o sea, ya chole que. O sea, si no te gustan, no las ves y ya. O sea, finalmente no pasa nada. No pasa nada. Tu lana no la necesita. Y te aviso. Vin Diesel ya anunció la 8. Y va a haber 9 y 10. Y va a haber 9 y 10. Algo tiene que trabajar. Claro. Sí, luego de que Riddick no pegó. Sí, luego que Riddick no pegó. Y bueno, no de aquí, de esas películas. Exactamente. Bueno, que ya produce. Ya es su lana. Y entonces, pues bueno, a mí me parece que son unas películas muy entretenidas finalmente. Con la fui a ver con Eric y concluimos que lo que están haciendo con esta franquicia están haciendo lo mismo que Stallone está haciendo con The Expendables. Le está metiendo cada vez más y más actores muy representativos. En esta última tenemos a Kurt Russell, por ejemplo. Tienes a Tommy Jones. Spoiler, No, no es spoiler. Sale. Bueno, no te está contando la historia. No está diciendo que Voldemort va a matar a Harry. O sea, no Ver los créditos. Sí, sí, si te dijera que Kurusel es el papá de Toretto, entonces es spoiler. Mientras no. Sería spoiler si supiera quién es Toretto. Es Vin Diesel. ¿Qué spoiler dices? No, pero mira, el que no actúa, el que no sabe actuar. El spoiler es el que trae el carro solo, atrás. El que solo dice yo soy Groot. Fíjate que ahí te voy a debatir esto. Yo pienso que estos actores de acción de esta generación, lo comentábamos hace rato, les veo, digo, no son shakespearianos obviamente, jamás pero van a ganar el Oscar, pero veo que tienen, al menos los veo más abiertos que los que nos tocó nuestra generación, que fueron Stallone, Schwarzenegger, que hubo un momento que nada más querían hacer el papel del bueno. De hecho, Schwarzenegger, para Terminator 2, él dijo que ya no quería ser el villano. De hecho, el guión de Terminator 2 se modifica para que sea un Terminator bueno. Y eso, yo lo que me gusta de estas películas, por ejemplo, Jason Statham sale de villano, por ejemplo, y también a La Roca y a Vin Diesel, como que son actores que ya no les da miedo expandir más actor, La Roca. Si no has visto Be Cool, te vas a dar cuenta que es un gran actor La Roca. Mira, yo creo que en estos nuevos es un gran actor. No, espérame. Ahí sí, para que veas. Ahí sí, ¿por qué no? Ahí sí, espérame. Ahí defiendo un poco el punto, porque, por ejemplo, La Roca puede ser que esté prejuiciada a su actuación, porque puede decir, güey, es un luchador. No, espérame. Cuando una persona actúa en una película de acción donde nada más se ve, me veo rudo, pego, ok, te lo pago. Pero realmente cuando ves El Tesoro del Amazonas, donde él interpreta a un chef, un super fuerte mamado, es una comedia divertida, entretenida, y la crees y te la compras. En Be Cool sale de cantante de country gay. Sí, no, y además, es divertidísimo. La gente paga por ver a La Roca. Por algo se le conoce como el Viagra hollywoodense. Bueno, película donde entra, revitaliza esa franquicia. Y aquí tienes Rápido y Furioso. Y empieza como villano él también. Por eso es lo que les digo. Esta generación la veo como que no tienen tanto miedo ya de estar de un bando a otro. Y eso es algo que me está gustando mucho. Sí, o sea, finalmente. Sí, como protagonista no la están echando. Hércules fue un bodrio. No vi Hércules. No la veas, es un bodrio. Hércules. Simplemente Rey Escorpión, ¿no? Rey Escorpión es un bodrio. Pues es gente que. Esa es su onda cinéfila, ¿no? Está bien. Ahora, no son actores que vayan a ganar el Oscar finalmente. Pero entre ti, se acabó el tiempo, chavo. Siguiente tema. Compren la función, que es entre ti. Que se acabó el tiempo con el carajo. A ver, tu tema, ¿cuál va a ser? No tengo tema, va a seguir. Básico. No, eso me cortaron. Vas tú, ya nadie. Rápido, un tema que quieras, rápido. Híjole, no sé. Yo viste media hora para pensarlo. Las novias frikis. Pros y contras te quitan tus figuras. Respeto por las figuras o saber qué le va a gustar. sus figuras. Mis novias han sido muy mainstream. Sus propias cosas. No he andado con una friki así. Prost, entras a la misma función con ella y la disfrutan más. Así es. No te creas. ¿Por qué quieres ver Rápidos y Furiosos? ¿Qué? ¿O qué quiere ver Rápidos y Furiosos? ¿Quién quiere ver Rápidos y Furiosos? No quiere ver Rápidos y Furiosos. Pero, por ejemplo, ¿cómo dices? Pero no es friki y Rápidos y Furiosos. Pero, ok. Es un mensaje. Es un mensaje, Osito. Quiere decir que quiere lento y suavecito. Y tierno. Y tú quieres... ¡Demasiada información! ¿Y tú quieres ser Rápido y Fogoso? Oye, no, es con amor. No, creo que tiene cosas muy... muy similares, gustos muy parecidos, ¿no? Sí, compartes regalos muy frikis también, como no. Entonces son de los... Ah, bueno, ese es otro pro, sí, los, de los regalos y las pilas. Con tus gustos te va a dar regalos frikis, aunque ella no sea friki. A ver, entonces contra. Ok, estoy yendo pros, contra. Aunque no sea contra, sí, es un buen tema. Ya lo dijo Lupita, no, te va a quitar tus cosas, cabrón. Si les gusta lo mismo, a lo mejor que se parezcan tanto puede caer en monotonía finalmente. No tanto. Pros si son cosplayeras. Si llenan el traje. Si lo desbordan. Pero no mucho. ¿Dónde dejas el amor? No. Por Dios. Decían que donde hay carne hay fiesta. ¿Dónde dejas el amor? Aquí hay bacanal romano. No, no, por eso no somos los Expendables, somos los Expandibles. Ya estamos expandidos. Ya se había acabado el tema de acción, ¿no? Además, la novia friki es otro de los fetiches de los frikis. O sea, sí. Indudablemente. Sí, güey. No por nada. Por todo. También hay frikis super obsesionadas. Sí, güey, pero es que ahí te va el punto. El punto es que por eso hay tantas chicas conduciendo podcasts y videocas con legiones de fans, güey. Todo mundo friki aspira a tener una chica que comparta gustos y además que esté guapa, güey. Que sepa de lo que estás hablando, ¿no? ¿Cuántas mujeres cosplayer hay y cuántos hombres cosplayer? Es el... Que no se peleen por qué película van a ver. De hecho, había un meme, ¿no? Hace poquito sobre esto, de que quiero ir al cine a ver una película friki con alguien que no es friki. Es el, ay, voy a llevar a mi novia a ver el, tal película, ¿no? Tal vez Guardián de la Galaxia. Pero me lo voy a pasar toda la película explicándole el por qué, entonces mejor voy solo. Ah, pero es que hay un punto, es una experiencia que tuve con una chica con Excel cuando salió 300, güey. Ella le valió de qué se trata, ponle güey y se encuadró si era feliz. Punto. Se divirtió ya viendo 300 y yo también. No, pero o sea, no era friki. Pero no era friki, para nada es friki. Hay que tener el pacto, bien, ¿no?, para escoger el entretenimiento común. Sí, también, bueno, eso también. Digo, también ahí está la cuestión de delegar, ¿no? Vamos a ver la que a mí me gusta y después sigues tú. Lo menos que luego te iban a ver 50 sombras de Grey, ya valió madre. Ya valió, ¿no?, madre. Pues, sí, aguantaba, porque hay de friqueza, Pex, ¿no? Pues sí, así es otro tipo de friqueza. Sí, totalmente. ¿No? ¿Algún finalmente contra que tengan ustedes de las chicas? ¿Algún frikis? Cuando es más friki que tú. Que hay muy pocas. Cuando es más friki que tú, no hay suficiente vida. Que si de por sí siendo mujer están re locas, imagínate siendo friki, están peor. Se aumenta el... ¿Pero para qué quieres andar con alguien normal? ¿Qué hueva? ¿Qué es normal? ¿Qué es normal? Entremos con la filosofía, Nacho. ¿Qué es la normalidad? ¿Qué es la normalidad? Es Norma, es aquel que novia fue. Norma, no sé. No. Es su apellido Lidia. Que se llame Norma. Después de comentarios, dice un silencio. ¿Tampoco? Bueno, pero como dijeron, son pocas las mujeres frikis que hay. Hay muy pocas. Se aprecian, y se las calles están ocupadas. Su misión, si deciden aceptarla, es a una amiga. Bueno, son pocas. Convertirla en friki. Bueno, son pocas en nuestra generación, porque vas a la mole, vas a la mesita. Bueno, nuestra generación ya son divorciadas. Sí, exacto. Y ya ves a muchas. Y ya ves kilos de chicas, ¿no? Cosa que nosotros nunca vimos en la coca, no en la mesita. Bueno, ahí te va un punto negativo. Por diferencia de generaciones, como dices, las frikis actuales son bien otaku. Sí, la mayoría. Ajá, y si tú no eres otaku, ya valió, te va a dar hueva. Miren, menos de 1.50. Pero son otaku porque ese género, en especial el manga, el anime, se abre mucho para las chicas. Eso sí. En cambio, los cómics no, los cómics las han relegado un poco. A excepción de ahorita Marvel, que como que quiere tener personajes femeninos, ¿no?, fuertes para que las mujeres se identifiquen. De hecho, ya anunciaron el cómic de Star-Lord y Kitty Pryde. Sería regular. ¿Pero para qué quieren cómics de mujeres si les censuran las ya portadas? Ya aparecía, pero va a haber ese tercer título, porque sería Guardianes, Legendary Star-Lord, y viene Star-Lord y Kitty Pryde. Pero eso es un cómic para Secret War solamente, ¿eh? No va a ser. Yo había oído que... Ya se va a acabar el mundo. Sí, ¿no? Bueno, viene para México... Pero sales del tema, mano. Hace rato que dijiste en cuestiones negativas, aparte que eran pocas, por acá dijeron, ¿tú qué comentaste? Pues si son más, si sabían más que tú. Si son más frikis que tú. Pero le aprendes algo, mano. Tu idea es machista. Sí, sí, a mí, sí, yo también. Sí. Ella puede saber más que tú y enseñar. Ahora, yo pienso que ahora tal vez sean más otaku, si tú no eres muy otaku. Pero sí, finalmente, pero fíjate, si tú eres fan de cómic y ella es de otaku, van a poder hasta intercambiar. Y se puede complementar. Yo no lo veo tan negativo. Lo que no conoces del bueno, ella es que en este caso lo que yo no conozco del mundo otaku de chicas es estas series de hombre con hombre y cosas que les gustan a ellas que a mí en lo personal no me interesan. Es pues cuando no quieren ver mi porno de chica con chica, ¿no? Bueno, sí, bueno, ves, te entiendo. Eres grande. Te han contado de mí, ¿verdad? Me dio ganas de recortar unas. Bueno, pero chicas frikis sí las amamos. Sí, bienvenidas. Si encuentran una, no la dejen ir. Y nos siguen, en redes sociales, vientos. Mejor chido. Denos like. Mejor round. Por eso hay foto de medianoche de chicas y chicos. Otro tema siguiente, venga. ¿Tú qué, Pedro? ¿Qué? ¿Tú mi cola? ¿Tú qué? ¿Tú cuenta también? ¿Tú también? Nada más estás haciendo cuentas, si no rápido, Marías. Pues mira, a mí se me había ocurrido uno, pero a lo mejor no queda ahorita, pero échalo. A lo mejor es al final. La cuestión de incultura. ¿Qué es cultura? No, pues mira, ahorita estamos hablando de todo. ¿Y cultura? ¿O sea, estar dentro de la cultura? No, es la falta. Fuera. Bueno, ¿pero en qué aspecto? ¿Qué tipo? Pues lo que estamos hablando ahorita, por ejemplo, han hablado, por ejemplo, de las colecciones, de las chicas con playeras y frikis, de las películas de acción, de los de los chavos que se quejan de las cosas. Todo esto, bueno, yo veo que tiene como relación el tema. Libros también. Sí, o sea, todo eso, todo tiene relación la incultura. Esto en cuanto a que la gente de pronto no contempla más allá de su propio mundo o de su propio entorno. Entonces, ¿qué pasa? Pues critican, atacan a nosotros como frikis. De pronto no se nos ha pasado a todos. Que te dicen, ay, es que tú eres infantil porque te gustan los cómics, te gustan las películas de superhéroes. Te gustan los monos. Sí, sí, te gustan los muñequitos. O sea, todo eso es Bueno, a mí las muñequitas, los monos, ahí vas tú solo. A menos que sea de guayaba. Sí, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues eso es una incultura porque... Por ejemplo, gente que critica a los que leemos cómics, pero les gusta el fútbol. Es más otro choque de cultural. Asia, ¿no? Ese es por eso dice es cultura. Pues es la incultura, porque al final de cuentas todo es parte de un gusto. Sí, creo que ya sé para dónde vas, Vico. Finalmente la cultura, y para responder la pregunta que hizo Rafita, bueno, ¿qué es cultura? Finalmente la definición así más general es que cultura es toda actividad propia del ser humano. Pero bueno, el porno es cultura. El porno es cultura. El jalarse la escultura, chino. El jalarse es cultura. Eso es ejercicio. Ah, perdón. Mira. Ahora, la prostitución es cultura. Bien, no lo sabía. Ahora, la palabra cultura actualmente se ha tomado otra connotación como que más elevada. Ajá. ¿No? Y se dice, no, es que bueno, más sí, de refinación. Más de refinación. Pero finalmente, hasta el fútbol es cultural. Por eso, me refería yo, por ejemplo, nosotros que nos gustan los cómics, leemos de entrada, generalmente creo que somos más abiertos en cuanto a recibir otras opciones culturales. Vamos, me pongo en el lugar de los chavos otakus, que les gusta Supercampeones. ¿Ah? Les va a gustar el manga, les va a gustar el anime, pero finalmente también les va a gustar ver el fútbol. Y entonces pueden pertenecer tanto a un mundo como a otro. El pedo es que nos hemos cerrado mucho, a lo mejor, en este mundo. Creo que por ahí vas. Pues claro que sí, pero pues como siempre me interrumpen cuando estoy desarrollando mis ideas, pues que se interpretan de formas diferentes. Pues sí, precisamente es eso. Es incultura, es ignorancia, es el no permitirte el poder estar en el lado del otro, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, sí, tienes razón. Hay mucha gente que incluso gustándole el fútbol puede leer cómics. Eso no está peleado. ¿No? Pero de pronto lo malo a lo que yo iba era la gente que no se permite y se pone su esencia contra la tuya. Y es una intolerancia, ¿no? Ajá, y yo soy mejor porque a mí me gusta cierta cosa. Entonces ese es el problema, ¿no? Y no solamente con nosotros como frikis, ¿no? Creo que nos, incluso también los frikis hacia los otros. Sí, sí, es a lo que iba. Bueno, lo que decía, ¿no? Finalmente, ¿cuántos de nosotros no toleramos el fútbol o a la gente que le gusta el fútbol y nos cerramos también a otras opciones culturales que también pueden ser muy enriquecedoras? Sí, exactamente. Y entonces, eso es lo que de pronto yo estaba recuperando de todos los temas que estábamos, se está manejando aquí, ¿no? Ese no permitirte entrar en el mundo del otro, ¿no? Y pues eso es feo, ¿no? Porque al final de cuentas, como acabas de decir, la cultura es todo, todo. Hasta lo que sea más burdo y hasta el TV Notas, el TV Novelas. A lo mejor es por grados, a lo mejor es una más deleznable que la otra. Es deleznable. Jerarquía cada quien le da, ¿no? Exactamente. Ajá. Pero esa es la bronca, que no te permites ver más allá de lo que tú eres. Y hay mucho fan también de cómic que nada más va a leer el cómic. Es que exactamente. No van a leer libros. Aparte de eso también, ni siquiera se dan el lujo o se permiten el ver más dentro de su propio mundo. Se quedan incluso dentro de lo que es la moda. Uh-huh. Estábamos hablando, por ejemplo, de la gente que se queja de las películas, es porque, o de las de cosas que todavía ni siquiera ven, porque tienen una idea preconcebida de algo y es cerrado su percepción. Entonces eso provoca que no vean más allá y lo critican. Y en vez de esperar a que aparezca y, okay, pues no es exactamente lo que estaba en el cómic o en el libro, las adaptaciones, por ejemplo, pero me gustó porque estaban presentando en pantalla o en un cómic lo que no había, lo que yo me había imaginado, y no me lo imaginé así. Ajá. No, sí, uno de los casos más extremos de esta intolerancia son aquellas personas que, siendo fans del cómic como nosotros, no se permiten, no se cierran a una compañía. Yo creo que es el caso más extremo. Sí. Yo soy Marvel. Y yo soy DC. Y tú eres DC y no me gusta DC porque no me gusta DC. Como si fueran dos equipos de fútbol enfrentándose. O sea, ¿no? Vámonos más extremo. Somos como las fans de Crepúsculo. Ah, sí. ¿Team Lobito o Team Vampiro? Vampirito. No, es que no es Team Marvel, Team DC, no. Pues disfruta todo el show. Date la oportunidad de conocer la otra compañía, lo bueno, lo malo. Y hasta de un pero es demasiado. Conozco gente igual así que hasta dice: es que yo soy Marvelita y de ese me aburre, me da hueva. Sí. Y viceversa. He conocido gente que es súper fan de DC y dice: yo jamás leería un cómic de Marvel. O sea, ¿por qué no? O sea, hay muy buenas cosas. Claro. Estoy de acuerdo que de repente cada compañía tiene como una temática. Tropieza. Marvel ha tropezado muchas veces. Pero también tiene muy buenas historias. DC tiene muy buenas historias. Digamos a eso. Puta, pues los independientes tienen todavía historias mejores, más mejores. Fíjate que yo creo que Image ahorita está es como lo que era Vértigo en los 90s. Porque lo que nos está llegando de Image aquí llega muy poco. Bueno, sin embargo, llega cosas muy buenas, como dijiste. Porque tiene carta abierta a autores y sus obras personales. El gol que estoy traduciendo ahorita, Midnight Nation, es sensacional. ¿Y es Image? Highball. Qué bueno, déjame decirte en lo personal que Highball es muy bueno, pero empezó la historia a fallarle bastante. Saga empezó sublime, te lo reconozco. Los primeros 15 números son buenísimos. Pero después del número 15 hacia el 20 y demás, la saga ahora sí que vaya la redundancia, la saga se empezó a hundir, ¿eh? O sea, de verdad, yo sí leí continuamente y con mucho gusto, saga. Se acabó el tiempo. Bueno, para abrir el tema, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es eso, ¿no? Que ampliemos culturalmente, o sea, no cerrarnos. No cerrarnos y respetar, como habíamos mencionado, los gustos de tolerancia. Tolerar sería la palabra. No. Claro. Usted manda, le entregas, güey. O sea, mi tema es hacerme güey. No es cierto. Vamos a San Geeks contra el Pedrito haciéndose güey. O sea que los siguientes 7 minutos nos vamos a quedar callados viendo este güey. ¿Cómo se hace güey? No, se me venía ahorita pensando, viendo este tipo de comentarios y demás. Y también me acordé, como dice Memo, de varias cuestiones en el aspecto literario y este paso del cómic a los libros. Y fue cuando me caí, también me acuerdo y dije, oye, bueno, también no hemos comentado nunca esta cuestión que también sufre el cómic, lo que es la piratería, ¿no? El aspecto de leer los cómics virtuales, el aspecto de qué tanto cómic virtual leemos y qué tanto cómic compras realmente, ¿no? Yo entiendo que el poder adquisitivo impide a veces querer comprar todo lo que quieras, pero qué tan válido entonces es de que, por el hecho que digas, es que no tengo poder adquisitivo, pero por eso voy a leer mis cómics en línea, ¿no? O los descargo. Pero caigo de forma ilegal, por decirlo así, porque es por eso la piratería, que son, o sea, de pago, ¿no? Porque a veces he oído muchos comentarios, sobre todo en el aspecto de que dicen, es que, güey, si leo cómics en línea, de repente puedo terminar comprándolos, estoy de acuerdo. Pero no todo lo que compras ves en línea ilegalmente, lo compras. Terminas teniendo. Está disponible. Ahorita ya tenemos una gran oferta, pero antes no. Antes no. Pero yo estoy hablando ahorita. ¿Sí? Independientemente de lo que vivimos, estoy viendo ahorita que hay una posibilidad y una capacidad de que encuentres de una forma virtual, por lo menos en el mundo de cómic, lo que quieras. Lo que quieras. ¿Qué tan factible o qué tan poco viable es que esto sea bueno o negativo? Pues mira, al final de cuentas, todos leemos digitales. Sí, indudable. Por la razón que tú quieras, te vas a excusar, puedes decir. Como bien lo dices, si lo leo y me gustó, lo compro. Ok, güey, no te gustó, está bien, pero a veces me gustó, lo descargué y no lo compré. Ajá. Y los recomiendo y los paso. Links, y los paso, pero no lo compro. Entonces, ¿qué tan válido? Entonces, hay, por ejemplo, un cómic bueno, ya le estás quitando esa lana para que se produzca el siguiente número. El siguiente número bueno. O tal vez no el cómic tal cual, sino el siguiente historia buena. Pero otra opción, o sea, dices, cámara, güey, el cómic es caro. Al precio del dólar ahorita un cómic te cuesta 60 pesos, 70 pesos. Güey, la otra opción es, no compré mi Spider-Man en inglés, pues me espero que esté en español. En, ¿y lo ¿cuánto compro? Ahorita, ¿29, 39 pesos? ¿Cuánto cuesta? 29, 32, depende de qué. No, 39. Tú te aguantas, ¿no? Lo que te costaría un gringo, mejor ya compraste 3 en español. Ok, estoy de acuerdo. O 2. Y es licencia, así que estás pagando. O sea, está pero bien. ¿Qué pasa con los que nunca salen al que nunca se han traducido? Hay una cantidad, perdón la interrupción, hay una cantidad de cómics, por ejemplo, españoles, no llegan a México y no van a llegar. No, o a Latinoamérica tan fácil, ni de chiste. Pero sin embargo, o traducidos a España. Las dos cosas, traducidos en España, cómic americano y cómic europeo, español o europeo en general, que llega en España, que es traducido al español, que puede ser cómic francés, choreano, el que tú quieras. Que hay muy buenos. Que hay muy buenos cómics europeos. Por ejemplo, en ese aspecto es mi punto. Yo leo cómic europeo, pero jamás llega a México. Entonces, ¿qué opción me dejas? Digital. Pero entonces después me reclamas de que por qué no estoy comprando un cómic, pues porque nunca llega acá. ¿Por qué? Porque es caro. ¿Y por qué no llega? Porque es caro. ¿Y por qué es caro? Porque no se compra. Güey, entonces es un círculo vicioso que nunca vamos a salir. Pero creo que ahí sí es viable y es permisible que es un cómic que no puedes conseguir. Que no va a llegar. Que no vas a poder pagarlo. Obténlo. Ok, estoy de acuerdo. No te olvides del objeto, de la experiencia. De la idea. Que nadie te va a traer a tu país y nadie te va a decir, toma, güey, son 60, 70 pesos. Entonces, nadie va a perder. Y aparte, exactamente, porque ya publicado en su país de origen, ahí ya están recuperando de alguna forma. Pero entonces, pero ahí si no lo traen aquí, es que, pero es que como aquí no se está produciendo, es como pero, no tienen esa. A ver, ahora. Probablemente pase lo mismo que con la música. Precisamente con iTunes, antes nos quejábamos de que en la música comprar un disco y que nada más una canción fuera buena. Llegan a los medios digitales y pagaste todo un disco. Llegan los medios digitales y pagan nada más la canción que te gusta. No, a veces ¿Qué ha tenido pros y contras? ¿Qué pasará si llevamos eso al cómic digital? Nos llegan, compramos uno, dos, tres y después seguimos y después nos llega el físico. Yo creo que todos aquí somos. Nos encanta eso de tener el cómic en la mano, ojeado. Si un día lo leímos digital, por supuesto que lo vamos a querer físico. El caso que está sucediéndome a mí en estos momentos con Sandman. Yo lo descargué digital y lo estaba viendo y me encantó. Yo conseguí todos los cómics de Daredevil digitales y cuando llegaron a Gandhi las versiones de Panini, me fui por todas. Pues sí, es que se lo tengo. Teniendo las digitales. O sea, si no está producido, Walking Dead. Si no está editado y es algo muy chistoso, perdón que te interrumpa rápido. A mí me pasó mucho porque el mismo chico que me está vendiendo los cómics de Walking Dead dice, güey, ¿entonces por qué los compras? Si hasta ahorita has leído The Walking Dead del 1 hasta el número que va, 140, en tantos, 130. Lo he leído todos digitales. ¿Y entonces para qué estás comprando el Walking Dead en español que está saliendo? Güey, pues porque el cómic me gusta, porque los quiero tener, porque me gustó la versión digital, porque pues fue lo que yo tenía a la mano para leer. Pero ya que lo tengo y me lo estás publicando, te lo compro, porque sí me gusta el cómic. Pero no es lo único que pasa, puedes leer N cantidad de cómics, que puedes llegar a comprar, no los compras. Lo que dijo Stan Lee al respecto, dice, los cómics virtuales son como un par de tetas. Ajá. O sea, como... las puedes ver digitales, se van a ver bien brillantes, bien, sin tanto pixel, son magníficos, pero nunca será igual que tocarlas con tus manos. Quiero tener las manos. Es, sabios están. Yo digo que el digital es una opción, y si eres un verdadero comiquero, no por lo que sepas. Porque muchos se sienten comiqueros por lo que saben. Porque disfrutarlo y tenerlo en tus manos, un cómic, y voltear esas hojas de papel, no tus hojas digitales. Sentir el papel. Y poder leerlo bajo la luz de una veladora si quieres, no necesitar la energía del... Porque inclusive algo que a mí lo personal me agrada mucho, que pasa en el cómic digital. Y no nada más en el cómic digital, en el libro. Ya, se acabó tiempo. Nada más para cerrar rápido, es que casi siempre al final de los cómics y al final de los libros digitales te dicen, si te gustó, cómpralo. O sea, de verdad, te dicen, sí, los ¿te gustó esto? Los mismos que escanean y lo suben te dicen, güey, ok, lo estamos subiendo. Apoya la industria. Pero ¿te gustó? Comprar. Y yo lo he visto en cómics y lo he visto en libros, ¿no? Y eso sí me gusta. Dije, ok, va, lo compro. Pero a veces no me llega a mi país. Y volvemos a la música. Es como la música. Te gustó una canción, compras el disco. Compras el disco. Sabiendo ya lo que estás comprando. Bien, muy bueno que cerraron el tema. Y qué bueno que funcionó este experimento de chile mole y pozole. Espero les haya gustado. Y a ustedes, como escuchas, si les gustó, pues ya haremos otro. Si no les gustó, también que lo digan. Sí, claro. Coméntenos. Opinen. Nunca les pedimos opiniones. Dejen de ser pasivos. Es que nunca les pedimos, no es que sean pacientes. Pues es que no teníamos que pedirle, cada pero quien su gusto. Si hay algún tema que quieran que abordemos, por ahí escríbanos. Y ya lo comentaremos en... Y si no, pues también el que cayó otorga, entonces diremos... De todos modos, seguiremos hablando. Somos que nos pegue la gana. Así que esto es gratis, lo hacemos por amor. Y somos Facebook, Diagonal, las convenciones andamos a veces. Víctor, por amor. ¡Ah, no nos van a pagar entonces! ¡No, chingados, estoy haciendo aquí! Y la nota que estaban hablando... No, sí, ya te di tu caguama y de tragar, cabrón. Más de lo que da el peje en sus marchas, Huevo. Y no hay que votar. Bueno, sí, por el peso. Pero eso es rebotar. Pero sí, bueno, ya nos expandimos, Tomás. Síganos en Twitter, Facebook, Mozer Geek TV. Sí, ahí en Facebook y Twitter. Y nuestra página oficial. Y Mozer Geek. Y no le puedo decir a mi mamá que me escuche porque no sabe usar el internet. Así que pero tú lo puedes descargar. Si usted no sabe usar el internet, no está oyendo esto. Ah, bueno. Sale, bye. Adiós. Adiós.